gracias a mis cuadernos de notas y a mis ojos que luego los ven a la luz de la vela que me sana y me enseña, que me calma y me llena otra vez. Y al camino recorrido de otros hombres que han vivido y a sus voces que estremecen mi ser. Que no se apague esta llama, que no se cierre mi pecho, que no se duerman mis ojos a las puertas que se abren. Paciencia y mi sonrisa que sostienen tormentas mi andar. Que no se apague esta llama, que no se cierre mi pecho, que no se duerman mis ojos a las puertas que se abren.